Pues nada, arrancamos con esa tertulia política de los viernes y lo hacemos con nuestros amigos, con nuestros invitados, ya sabéis, ¿eh? Vamos a saludar a través de esa línea telefónica a José Miguel Camacho, diputado nacional del PSOE por Toledo. José Miguel, buenos días. Hola, José Miguel. Hola, hola. Está ahí, ¿eh? De momento va conduciendo y, bueno, estará con nosotros. También quien está en esa otra línea telefónica, espero que no conduciendo en este caso, Carlos Muñoz, nuestro economista y habitual en estas tertulias. Buenos días, Carlos. Buenos días. Hola. Sí. Ahora sí, le escuchábamos un poquito abajo. Muy buenos días, Carlos. ¿Me oís bien? Ahora se me oye. Perfecto, sí, perfecto. Perfecto, genial. Bueno, pues ahí está Carlos Muñoz. José Miguel. Sí, sí. Ah, genial. Ahora sí, te tenemos. Yo os oía perfectamente. Ah, pues las cosas del directo. Hasta el ruido de Carlos, que no sé si ha cambiado las escobillas ya después. Bueno, bienvenidos a ambos y nos vamos hasta Cantabria con Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Juan Ramón, buenos días. Hola, Juan Ramón. Bueno, pues no sabemos qué pasa hoy con esto de la tecnología, con esto de las líneas. Los duendes, que tenemos duendes en el estudio y nos están tocando un poquito los botones, me parece a mí, bueno, ¿eh? Pues nada, no pasa los nada. Los botones. Absolutamente nada. No, ha sonado un tanto... ¿Qué? ¿Que nos están tocando los botones, claro, de la mesa, no? ¿Por qué reír? Nada, por eso. Por la retórica, ¿verdad? ¿Eh? Ah, vale, ya le cogí. Vale, bueno. Bien, Diana. Diana, un poquito tarde, como siempre, pero es que soy mamá y duermo muy mal, señores, discúlpenme. Que vamos con esas noticias y comenzamos con esa moción de censura. Podemos registrará hoy la censura a Rajoy con Pablo Iglesias de candidato, Diana. El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, presentará hoy la moción de censura anunciada contra el gobierno de Mariano Rajoy dos días antes de las primarias del PSOE que se celebran el próximo domingo y con Pablo Iglesias como candidato alternativo a la presidencia. Según confirman fuentes del Grupo Parlamentario, será hoy viernes cuando se registre la moción que anunciaron conjuntamente el líder de Podemos, Pablo Iglesias, la portavoz del grupo, Irene Montero, los portavoces de En Común Podem, Xavier Domènech y En Marea, Antón Gómez Reino y el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Vamos a saludar a nuestro amigo Juan Ramón Carrancio. Juan Ramón, buenos días. Buenos días, pero Juan Ramón todavía no se puede No ha incorporar. Llegado. Bueno, llegará, ¿no? Llegará porque están reunidos en la mesa del Parlamento. Perfecto, que nos dé la bienvenida cuando él llegue, cuando él estime oportuno, ¿vale? Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está, en este caso, la noticia y vamos a ir comentando mientras llega Juan Ramón. Señores, ¿quién quiere comenzar? ¿Carlos? ¿José Miguel? Pues yo mismo, si os parece. Carlos, venga, empieza. Adelante, tú. por edad. Los dos sois jovencísimos y estáis estupendos. No sé si eso tomármelo bien. Le va a responder, yo sabía que le iba a responder José Miguel, claro. No, vamos a ver, yo creo que si alguien tenía alguna duda sobre la estrategia de Pablo Iglesias y de Podemos con respecto al Partido Socialista, yo creo que esto ya deja muy claro cuál es el objetivo. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. El objetivo de Podemos y de Pablo Iglesias no es otro que el PSOE tenga serios problemas y que incluso si desaparece, muchísimo mejor para ellos. Es sin sentido todo lo que está ocurriendo, y en este caso con la moción de censura, con la presentación casualmente hoy, con un acto que tienen previsto mañana en Madrid. Es un despropósito general todo lo que está pasando. Fíjense fijaros que hay una actitud muy extraña en todo esto. Por una parte, pide al Partido Socialista que apoye esta moción de censura y, sin embargo, están dando instrucciones a Izquierda Unida, que es socio fagocitado de Podemos, le está pidiendo que en Andalucía todos aquellos ayuntamientos donde Izquierda Unida está apoyando al Partido Socialista le retire ese apoyo. Por lo tanto, no se entiende absolutamente nada si no es desde el punto de vista de que el interés que tiene Podemos de que el Partido Socialista desaparezca y las ganas que tienen de interferir en este proceso interno que tenemos en estos momentos. Sí, yo creo que estoy de acuerdo. Lo que interesa a Podemos es que desaparezca el Partido Socialista y creo que, afortunadamente, con estas acciones no lo va a conseguir y me alegro de ello. También creo que lo que necesita Podemos es publicidad. Necesita, hace mucho que no sale en los medios de comunicación, de ninguna manera, no sale en este canal de televisión, en La Sexta, diciendo ni dando noticias ni nada de nada. Pues bueno, la noticia es una moción de censura que va a ir a pique. Esa es la noticia. Y eso, sí, cierto que lo que quiere es intentar poner zancadillas y palos en las ruedas al Partido Socialista donde quiera que esté. Uh-huh. Espero que el Partido Socialista sepa reaccionar y sí, espero y deseo que no interfiera en las próximas actuaciones del Partido Socialista. Pero de verdad, me parece patético lo que bien está diciendo Camacho, que por un lado esté diciendo únete a la moción de censura, que sé que no te vas a unir, ¿sabes? Para decir, es que no has querido echar al PP y estás con el PP. Y, por otro lado, decir en los ayuntamientos que retiren los apoyos. Uh-huh. Patético, de verdad. Uh-huh. Bueno, pues así están las cosas. Y ellos lo saben, que esto no va a salir adelante, que no les lleva a ningún sitio, pero como decís vosotros, bueno, pues hay que darle bombo, hay que darle platillo y hay que estar ahí, ¿no?, de una forma u otra. Sí, pero además, Raúl, mira, si cuando se plantea una cosa tan seria como es una moción de censura a un gobierno de la nación, y que conste que yo en estos momentos estoy convencido que este país... no puedo aguantar mucho tiempo más con esta situación a la que nos está llevando el Partido Popular, con casos de corrupción día sí y día también. Por lo tanto, en ese sentido, creo que algo hay que hacer. Ahora bien, una moción de censura es algo muy serio, muy serio. Ha habido dos mociones de censura en toda la etapa democrática de este país. Y por lo tanto, lo que no se puede es plantear las cosas como la plantean estos señores. Primero, rueda de prensa anunciando que se presenta una moción de censura. Y ahora, después de eso, te digo, oye, me vas a apoyar, ¿verdad? Uh-huh. No, esto es bastante más serio. Las cosas se hablan, se dialogan, se discuten, se ve cuál es el programa alternativo, porque hay que presentar un programa alternativo, hay que presentar un candidato. En definitiva, las cosas se hablan previamente, no a toro pasado y ya simplemente para que pongas la firma y levantes la mano apoyando algo que no sabemos en este momento qué es lo que plantea Podemos. Por lo tanto, yo creo que aquí falta seriedad por todos los lados y sobra demasiado postureo. Uh-huh. Yo creo que esta gente, la Constitución, el libro, la Carta Magna, en vez de ser el libro de cabecera que debería de ser para ellos y para todos los españoles, es un juguete. Y lo toman como un juguete. Y toman las medidas que puede tomar o las medidas que permite la Constitución, la toman como un juguete, como un juego para ellos. No sé si están jugando al Monopoly o a qué están jugando, pero de verdad que sí que se pide, sí que pido, sí que me gustaría que ese grupo tuviera más seriedad. Más seriedad y más respeto a los españoles. Mencionabas, José Miguel, esos asuntos, la Gürtel, la Púnica. Vamos a tocarlos porque mientras Rajoy pide declarar por videoconferencia el 26 o 27 de julio, en ese juicio del caso Gürtel, vemos el caso Púnica. El Partido Popular pagó 3 campañas con 5 millones de euros de su caja B. Diana González. El partido abonó mítines con subvenciones para cursos de formación. Ignacio González daba la subvención desde la CAM y Granados la justificaba desde la Fundación Fundescam. Desde que se destapó la trama púnica, casi 20 representantes públicos y altos cargos de la región de Madrid han sido investigados. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tendrá que comparecer en la Comisión de Corrupción del Parlamento Autonómico para explicar 2 informes de la Unidad Central Operativo de la Guardia Civil, en los que se le atribuían indicios de delitos de cohecho y prevaricación. El abogado de Francisco Granados, Carlos García Ceca, ha afirmado que pedirá que se rebaje la fianza de 400.000 euros que le impuso el juez Eloy Velasco para salir de prisión, pero advierte que la duración del proceso no es fácil de calcular y, por lo tanto, va a llevar algún tiempo. Pues ahí está el caso Gürtel, el caso Púnica. Que realmente me da vergüenza. Me da vergüenza que el presidente del gobierno vaya a declarar por videoconferencia o quiera declarar por videoconferencia y en esas fechas de vacaciones. Pues mire, ya le digo desde aquí, señor Rajoy, que si usted lo hace en fecha de vacaciones para que nadie, para que los medios de comunicación, para que los ciudadanos bajemos la guardia y no lo oigamos y no lo veamos, yo desde aquí sí que voy a ver sus declaraciones. Sí que quiero saberlas y sí que quiero saber, estar informado de cómo y qué es lo que ha pasado. Vamos a continuar con este asunto, José Miguel, pero antes no me quiero quedar sin la opinión de nuestro amigo Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria, con respecto a ese asunto que hemos tocado en cuanto a Podemos, porque, decíamos, registrará hoy la censura a Rajoy con Pablo Iglesias de candidato. Juan Ramón, buenos días. Buenos días. Y lo primero, disculpadme el retraso, pero hoy se ha alargado la mesa del Parlamento de una forma increíble. Nada, no pasa absolutamente nada. Hablamos de la moción de censura. Efectivamente, tu opinión, que los compañeros ya le han dado. Bueno, pues es un circo que no va a ninguna parte. Es muy poco serio plantear una moción de censura sin... Bueno, ni siquiera son el grupo mayoritario, pero aunque no lo fueran, la podían plantear, pero primero hay que hablar con el resto de la oposición, hay que buscar apoyos. Porque una moción de censura no es decir que poco me gusta este gobierno, es decir, me gusta muy poco este gobierno, queremos cambiarle y nuestra propuesta es esta. ¿Cuál va a ser su propuesta? ¿Tener otra vez todos los ministerios él y la televisión y el CNI y no sé cuántas cosas más? A mí me gustaría que se hiciera política de forma un poco más seria. Perfecto, y ahora hemos tocado el asunto de la Gürtel, de la Púnica, el PP de Madrid, que pagó tres campañas con 5 millones de euros de su caja B, y estaba ahí pues contándonos José Miguel Camacho. Sí, a mí me parece que la utilización que se está haciendo por parte del Partido Popular de las instituciones es algo muy grave, y que desde luego el debate que tuvimos el martes, quiero recordar que fue sí, el martes, en el Pleno del Congreso con la reprobación del ministro de Justicia, demostró muy claramente que aquí están ocurriendo cuestiones muy extrañas y muy dirigidas por parte del Partido Popular, en este caso con respecto a lo que a la actitud y al comportamiento del ministro de Justicia, del fiscal general del Estado, del fiscal anticorrupción, de todo lo relacionado con el caso Lezo y con Ignacio González. Es que mires donde mires, toques donde toques, automáticamente sale algún caso de este tipo. Y esa situación es inaguantable, porque al final, lo que hemos hablado muchas veces en esta tertulia, Raúl, al final se generaliza todos los políticos, la política en general, y yo siento de verdad mucha, mucha vergüenza de todo esto que está ocurriendo. Ahora sí, Juan Ramón. Pues... Ha sido Juan Ramón precisamente tu partido y Albert Rivera quien ha incitado a Cristina Cifuentes a que dé explicaciones que realmente sí. Bueno, ante su Parlamento, ¿no? Es que hay una cuestión y se confunde. El que nosotros hayamos propiciado un gobierno en la autonomía de Madrid para que haya una estabilidad con condiciones y tal, no quiere decir que formemos parte de ese gobierno, primero, lo cual es evidente, y segundo, que podamos estar mínimamente de acuerdo con toda esta actuación. Hay dos vertientes aquí. Camacho ha nombrado la cuestión de cómo ha intervenido gente del ministerio, con el ministerio fiscal, con asuntos infumables que hemos tratado otras veces en esta tertulia de injerencia de unos poderes en otros. Y luego, vamos a ver, es que Cristina Cifuentes la presentan como una renovadora en el Partido Popular. Una renovadora que lleva 30 años ocupando cargos de responsabilidad en ese mismo partido que ahora mismo tiene a prácticamente todos los que la han acompañado, imputados de una manera u otra. Y ahora aparece un informe de la Guardia Civil que el juez ha entendido que no era suficiente para imputarla, pero aparece un informe que la sitúa en... Bueno, yo creo que si no tiene nada que ocultar, no debiera importarla asistir a la comisión de investigación. Y creo que la oposición, los madrileños, están en su derecho de recibir explicaciones, que igual las tiene y no ocurre nada. Desde luego, mientras no esté imputada, nuestro partido no va a pedir que se vaya. Eso no obsta para que, aunque no esté imputada, los gobernantes tienen una responsabilidad de dar explicaciones a los gobernados. Y eso es lo que hemos pedido. Albert Rivera, que también ha hablado de esos presupuestos 2017 y precisamente dice la corrupción no puede bloquear un país, Diana. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha subrayado que la corrupción no puede bloquear un país. Hay que atajarla, perseguirla y luchar contra ella, pero no se puede decir que no a todo, en alusión a negociaciones relevantes como la de los presupuestos generales del Estado. En este sentido, ha insistido en la responsabilidad de negociar los presupuestos generales del Estado, incluyendo reformas y propuestas, porque el país no puede quedar separado, a pesar de las críticas críticas de otros partidos por negociar con el gobierno ante los casos de corrupción que le afectan. Rivera ha abogado también por reformar la ley electoral, tal y como ya se ha hecho en Murcia, pues la actual es obsoleta e impide que todos los votos tengan el mismo valor, a la vez que ha pedido que los partidos se regeneren abriéndose al talento y a la sociedad civil y celebrando primarias sin miedo a que la gente se equivoque. Sin miedo a que la gente se equivoque, Juan Ramón. No, al final se trata de si creemos en la democracia o no. En cuanto a lo primero que ha dicho, es que es evidente. Yo creo que nadie, yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los españoles son honestos. Entonces, con esa misma seguridad estoy seguro que no soportan la corrupción. Además, tengamos en cuenta que la corrupción no es un dinero que se coge indebidamente de vete tú a saber quién. No, es un dinero que se nos está robando a todos. Que el dinero que se llevan en su bolsillo determinados señores es dinero que al final no va a mejorar la sanidad, o a mejorar la educación, o a mejorar la carretera que tiene no sé cuántos baches. Pero es cierto que no se puede paralizar unos presupuestos, porque al final, pues el no haber aprobado estos presupuestos, por ejemplo, supondría el no haber incluido casi 4.000 millones de euros en mejoras sociales. O el que los interinos pues dejen de ser interinos alguna vez en la administración, que es un caso extrañísimo, el de la administración española, donde hay un porcentaje de interinos altísimos que no tienen ninguna explicación y que redunda en un peor funcionamiento de la administración. O sea, cosas tan sencillas como esas, ¿no? O que se pueda acabar con la tasa de reposición porque está habiendo problemas ya en algunos servicios esenciales del Estado, precisamente porque no hay personal suficiente. Puedo pensar en Fuerza de Seguridad del Estado o en Sanidad, yo lo veo muy cerca aquí en Cantabria, ¿no? Bueno, pues al final estamos ahí para mejorar la vida de los ciudadanos, no para estar atentos a nuestras batallas particulares y perjudiquemos a quien perjudiquemos. La primera prioridad de un representante político es mejorar la vida de sus representados. Uh-huh. Y luego, por supuesto, hay que exigir ser implacable contra la corrupción y que aparezcan los corruptos. Y ahí es donde, bueno, pues hay determinados partidos que no parecen tener mucho interés. José Miguel, Carlos, corrupción, presupuestos, ley electoral. Es que hay que dar una vuelta, yo pienso que hay que dar una vuelta a todo este sistema, al sistema de persecución de la corrupción, en el sistema de la ley electoral. La ley electoral yo creo que debe de modificarse, pero a voz de ya. Digo lo de siempre, me extraña tanto y tanto que en un gobierno que hay ahora mismo, que es sin mayoría absoluta, en un gobierno que debe de funcionar a base de pactos con unos u otros partidos, no se lleguen a acuerdos en temas tan importantes como puede ser este, la ley electoral. A lo mejor es importante para los ciudadanos, pero no es importante para los partidos o para los partidos mayoritarios, que creo que me da la sensación que son los que no quieren esa modificación de la ley electoral. Creo que se deben de poner manos a la obra, creo que se deben de poner a trabajar ya, que quedan todavía casi 4 años de legislatura, y no sé, que demuestren algo a estos políticos. Pregúntale a José Miguel, ¿no hace falta un repasito, un cambio a la ley electoral? Esa sería tu pregunta. Que José Miguel está en el partido de los en uno de los partidos potentes, digamos, entonces no, pero es de los partidos que realmente no interesa esa modificación, Carlos, de la ley electoral. Carlos, no te adelantes a lo que voy a decir. Bien. No te he presentado cuál va a ser mi opinión. Porque yo pertenezco al Partido Socialista. Evidentemente pertenezco al Partido Socialista, pero también tengo mi propia opinión sobre esta cosa. Y yo soy de los convencidos que la ley electoral hay que modificarla, pero hay que modificarla por muchísimas cuestiones que ocurren en este país. Pero también digo una cosa, la modificación de la ley electoral no significa automáticamente que se solucionen los problemas de corrupción, que no tienen nada que ver con una cosa con la otra, ¿eh? Uh-huh. Absolutamente nada que ver. Ahora bien, ¿que hay que modificar la ley electoral? Por supuesto. ¿Que hay que eliminar aforamientos? Por supuesto. Yo estoy de acuerdo en eso. Entre otras cosas, pero fíjate, hay una circunstancia muy clara. Quienes tenemos la conciencia tranquila, quienes llevamos mucho tiempo en esto de lo público, y yo tengo que decir, y oye, ha habido muchos compañeros míos que han tenido que ir al juzgado y han salido limpios como la patena, porque no había absolutamente nada detrás, porque hay muchas veces que también se utilizan los juzgados para pasar determinadas facturas políticas, que luego no hay absolutamente nada detrás de ellos. Pero bueno, en definitiva, yo en ese sentido estoy muy tranquilo, por lo tanto yo no considero, en primer lugar, que el aforamiento sea una gran ventaja. Creo que no sé, la verdad que se juega mucho con esta historia del aforamiento, que luego realmente no hay nada detrás. Yo desde que estoy en el Parlamento, tanto en el Senado como en el Congreso, todos los suplicatorios que han llegado, todos se han concedido. Bien es cierto que ha habido algunos que me han sorprendido mucho, como es la posición de Podemos, que está en contra de los aforamientos y tal, y sin embargo vota a favor, o mejor dicho, en contra de que se conceda el suplicatorio del señor Homs, por ejemplo. Yo creo que no podemos pasar por ahí. Cualquiera que tenga los más mínimos indicios de haber cometido algún tipo de delito, oye, que se le juzgue. ¿Qué es el Tribunal Supremo por nuestra condición de parlamentario nacional? Pues que sea el Tribunal Supremo. ¿Que no tenemos aforamiento? Pues que sea el tribunal correspondiente del área donde se haya cometido el delito, con la posibilidad de luego ir a la Audiencia Provincial, al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma y luego incluso al Supremo. Pero eso son otras circunstancias. Yo personalmente estoy a favor de que se eliminen los aforamientos, porque no le veo ningún sentido. Y otras cuestiones que hay que modificar en la ley electoral también, por supuesto. Pero eso no va a eliminar el tema de la corrupción. La corrupción, como se elimina, es luchando contra ella y metiendo en la cárcel aquel que meta la mano donde no debe. Y eso lo tengo muy claro. Endureciendo penas, José Miguel. Endureciendo penas o sin endurecerlas, metiendo en la cárcel al que meta la mano, punto. Sí, no, pero a mí es que no me sirve de nada uno que mete la mano en la caja y se tira 4 años en la cárcel, luego 2 años de reducción de pena, no sé qué, no sé cuánto, en el hotel de Soto del Real, ¿vale? Uh-huh. Y luego vuelvo a salir con una mano detrás y otra adelante, supuestamente no, con los millones puestos en paraísos fiscales. Es que esa es la segunda parte. Claro, endurecimiento. Que tendrán que devolver todo lo que han robado. Es que la ley no dice nada de eso. Yo tengo entendido que ha habido una modificación legal en ese sentido. Sí, ha habido una modificación en ese sentido. Mm. Y lo que ocurre es que, claro, hay situaciones donde es muy complicado. Pongo un ejemplo, Bárcenas, que decían que tenía no sé cuánto en Suiza. Y sin embargo, hace muy pocos días nos hemos enterado de que tiene bastante más de lo que en principio se decía. Bueno, pues ese dinero estaba en algún sitio. Ese dinero no ha salido así de buenas a primeras. Quiero decir que hay muchas formas de ocultar ese dinero, pero que desde luego hay fórmulas también para averiguar cuánto es lo que tienen, cuánto es lo que han robado y que lo devuelvan, evidentemente, eso es lo primero. Que la paguen y que lo paguen. Sí, que no salga. Yo es que el endurecimiento de la pena era no sales de la cárcel hasta que no devuelvas hasta el último céntimo. Mm-hmm. Bueno, yo sí. Creo que es así. Y desde el punto de vista y desde mis conversaciones de ciudadanos, no el partido, sino de ciudadanos en general de la calle, fíjate que la gente está muy de acuerdo conmigo en ese sentido. No sales de la cárcel hasta que no devuelves hasta el último céntimo. O sea, los Puyol les hará falta 7 vidas para salir de la cárcel. Uh-huh. Bueno, de momento están ahí. Sí entran. Eso. ¿Qué pasa, José Miguel, con las primarias del PSOE? Pachi López dice que nunca ha visto... Hay primarias en el PSOE. Nunca ha visto nada igual. Nivel de insultos y agresividad, además, 100%. López dice el voto es salvar al PSOE, no matar a Pedro o Susana, Diana. El candidato a secretario general del PSOE, Pachi López, ha sostenido que el voto útil de verdad no es para matar a Pedro o Susana, sino para salvar el PSOE, aunque aseguraba que no teme una escisión en su partido tras las primarias. No temo una escisión en el PSOE, pero temo que se pueda mantener la fractura si no hay voluntad política para resolver el problema de la división. Confesaba en rueda de prensa en la que decía que espera una reacción de la militancia tras los últimos acontecimientos, y es que nunca ha visto en el PSOE este nivel de insultos y agresividad. Bueno, vamos a ver, yo creo que el PSOE, por suerte, está por encima de Pachi López, de Susana Díaz y de Pedro Sánchez. Está por encima de todos nosotros y yo creo que el PSOE seguirá adelante independientemente de lo que ocurra el domingo. Dicho esto, yo llevo muchos años en este partido, creo recordar ahora de memoria que 31, creo recordar, y he vivido momentos duros dentro de lo que es la organización, como en todos los partidos al final se terminan viviendo. Pero también es cierto, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, jamás había visto una situación de crispación personal tan dura como esta. Jamás lo había visto. Y creo que eso no es bueno. Creo que eso no es bueno y que a partir del lunes, una vez que ya se produzca el resultado, gane quien gane, pues no lo tendremos que hacer mirar. No lo tendremos que hacer mirar y trabajar todos juntos, porque al final el PSOE no deja de ser un instrumento de la sociedad y, por lo tanto, si la sociedad detecta que nosotros no somos capaces de arreglar nuestra casa, difícilmente nos van a dar su confianza. Y, por lo tanto, yo lo que he pedido siempre, siempre desde el inicio de este proceso a todos mis compañeros es que nos olvidemos de los insultos, de los ataques personales y que de verdad nos dediquemos a buscar la mejor solución para el Partido Socialista en primer lugar y segundo, para poder dar una alternativa a los ciudadanos en esta situación que vive nuestro país. Ese es el trabajo que tenemos que hacer y yo creo que esa sería la mejor forma de actuar. Estaréis de acuerdo, ¿no? Que los candidatos Pachi, Susana y Pedro, si hicieran caso muchas veces de las voces sensatas como las que estás teniendo tú ahora, Camacho, porque si se hicieran caso de esas voces no se estaría montando el guirigay que se está montando. No harían, por ejemplo, un cierre de campaña con esa temeridad, los dos a 500 metros uno de otro, para tirarse de los pelos. Creo que, como tú bien dices, el Partido Socialista está muy por encima de todos vosotros y es lo que hace falta. Hace falta un Partido Socialista en España, vengo diciéndolo desde siempre, y un Partido Socialista fuerte. Con esto, con estas no escisiones o, digamos, llamémoslo como queramos, con esto lo único que se demuestra es un Partido Socialista débil y con muchas voces aclamando a cada uno por su parte. Creo que no es bueno y creo que sí que debería de solucionarse. Vamos a ver, ojalá y no haya una escisión, ojalá. Pero fíjate, yo creo que desde aquí dudo que no vaya a haber esa escisión, porque el perdedor, porque va a ser un perdedor, va a haber un ganador y un perdedor. Dejemos a Pachi a un lado y va a haber un ganador o ganadora y un perdedor. El perdedor de estas primarias se va a defender como gato panza arriba, Uh-huh. Y me da a mí la sensación de que la va a liar. Y si el perdedor es Pedro Sánchez, la va a liar aún más. ¿Cómo se ve desde otro partido político como el de Ciudadanos todo esto que está sucediendo, Juan Ramón? Pues con preocupación, claro, pero vamos, nos tenemos que mantener escrupulosamente neutrales. No. Estoy en la postura un poco de José Carlos, ¿no? Yo personalmente sí pienso que hace falta un partido a la izquierda constitucionalista y más o menos sensato, luego puedo estar de acuerdo con sus ideas o no. El miedo que me da es que si el Partido Socialista Obrero Español se disuelve, como se ha disuelto el francés u otros, pues que su espacio político al final le va a ocupar a alguien. Y ese alguien puede ser otra opción moderada, cualquiera, o puede ser una opción no moderada. Y ahora mismo la otra referencia que hay en pie en la izquierda no me da ninguna tranquilidad en ese sentido. Uh-huh. Bueno, querías estar de acuerdo con los dos, creo. No, porque yo estoy de acuerdo con lo que decía ahora al final Juan Ramón. Vamos a ver, no podemos desde el Partido Socialista, que tenemos nuestra propia identidad, querer parecernos a nadie. Nosotros somos el Partido Socialista, somos alternativa de gobierno, hemos sido gobierno en este país durante muchísimos años, somos gobierno en comunidades autónomas, en ayuntamientos, y tenemos nuestro propio espacio. Si queremos ocupar un espacio extraño que no, yo estoy convencido que no nos corresponde, vienen los problemas que han venido, pues, por ejemplo, en Francia, y que nos han llevado pues a ser totalmente irrelevantes con un 6% de apoyo social. En definitiva, lo que tenemos que ser es el Partido Socialista Obrero Español que hemos sido siempre y que, por lo tanto, nos dediquemos a intentar resolver los problemas de los ciudadanos y no a inventarnos cuestiones extrañas que, vuelvo a repetir, no nos corresponden. Uh-huh. José Miguel, eso que he oído yo en algunos foros, que los avales se presentaban uh-huh. públicamente, ¿vale? Sí. Los militantes presentaban el aval públicamente. Yo, Carlos Muñoz, presento el aval y avalo a Susana, a Pacho, a quien sea. Uh-huh. Y luego los votos son en secreto. Sí. ¿Eso puede cambiar, dar la vuelta a la tortilla? Me refiero que Susana consiguió más avales que Pedro Sánchez y que luego dé la vuelta a la tortilla porque, como el voto es secreto, votaría quien quiera. Eso se rumoreaba y, bueno, ha sido noticia en los medios de comunicación. Bueno, eso puede ser. puede ser desde el momento que tú firmas una cosa, pero esa cosa no te vincula o te obliga a que luego el voto sea la misma. Si no, entonces sobraría o una cosa o la otra. Los avales, eso sería una catástrofe. Para que nos entendamos, o que nos entiendan los oyentes, los avales son para que tú veas si tienes el apoyo suficiente como para presentarte como candidato, que estaba establecido, si no recuerdo mal la misma memoria, en un 5% del censo. 9.000 y pico avales había que tener, por lo menos, para poderse presentar. De hecho, no se presentaron solamente Patxi, Susana y Pedro. Hubo otros 3 compañeros más que también se presentaron, de los que no se habla, pero que no llegaron a ese mínimo. Y, por lo tanto, ellos no han participado ya en lo que es la campaña pura y dura, ni van a ser candidatos el próximo domingo. Ahora bien, yo creo que en esto ya somos todos mayorcitos y somos bastante bastante serios. Si yo he avalado a una determinada candidatura, lo lógico es que el domingo vote a esa candidatura, porque si no, no tiene mucho sentido. ¿Que pueda haber cambios? Puede haberlos, pero yo creo que serán mínimos. Veremos cómo queda todo esto con el PSOE, pero otro asunto candente, el de los estibadores. El Congreso aprueba el decreto de la estiba gracias a Ciudadanos, PNV y también PDeCAT, Diana. Los altercados provocados ayer por un grupo de estibadores invitados por Unidos Podemos para asistir a la votación, que en algunos casos tuvieron que ser desalojados y que mantuvieron las protestas en la puerta, pueden representar el preludio a pequeña escala de las movilizaciones que, si se hace efectivo el preaviso de 8 días de huelga a partir del próximo miércoles, sacudirán los puertos. Estas son las claves del polémico decreto validado ayer en el Congreso pese a la presión sindical. La ruptura del monopolio laboral. El texto establece, para moldarse las exigencias de Bruselas, que la contratación de los trabajadores de la estiba es libre previo cumplimiento de los requisitos establecidos que garanticen la profesionalidad de los trabajadores portuarios. Nuevos requisitos de acceso se da a los que acrediten más de 100 jornadas de trabajo. Periodo transitorio de 3 años. La norma contempla un periodo transitorio de adaptación de 3 años durante el cual las actuales SAGEP, los registros de trabajadores vetados por la Unión Europea, subsistirán y las empresas deberán contratar a determinadas cuotas de sus empleados. También el traslado de los vehículos. La Administración concede también a los nacionalistas catalanes otra de sus peticiones, dotar a los estibadores de amparo legal para que se encarguen de las labores de embarque y desembarque de vehículos sin matricular en los puertos españoles. Además de esa subrogación por convenio, el borrador del Real Decreto remitido a los sindicatos subraya que las organizaciones sindicales y patronales podrán establecer mediante un acuerdo estatal o un convenio colectivo de igual ámbito las medidas para el mantenimiento del empleo, además de esas medidas de productividad. El texto también recoge, asimismo, las partes podrán negociar medidas complementarias para la mejora de la competitividad de los puertos, incluida la reducción salarial del 10% de las retribuciones de los trabajadores portuarios. Pues ahí están esos puntos. Yo quisiera eso en mi empresa también. Quisiera tener las mismas condiciones que tienen los estibadores. Lo que me extraña muy mucho es que haya partidos que hayan votado en contra de la desaparición de un monopolio. Encima, está mandado y ordenado por la Unión Europea. Pero los monopolios creo que no son buenos. Creo que no son buenos. Y a las pruebas me remito. Ya ha habido muchos monopolios en España que han ido desapareciendo. Esto es un monopolio. El sindicato de estibadores es un sindicato VIP. Hay estibadores que cobran más que un jefe de servicios de un hospital. Más que un médico. Quieren unos beneficios que, de verdad, que yo también los quiero para mí. Uh-huh. Pero no estoy en situación de poder exigirlos. No lo sé. Me llama mucho la atención que haya partidos que voten en contra. Ahí está ese decreto de la estiba, señores. Yo te explico por qué hemos votado. Es uno de los partidos que ha votado en contra, sí. Pero no ha votado en contra de la desaparición del monopolio, que no es que estemos de acuerdo en la desaparición del monopolio, es que nos viene obligado desde Bruselas a esa desaparición. Por lo tanto, nosotros no estamos en contra de lo que se plantea. Lo que estamos en contra es de que no haya habido ningún tipo de acuerdo de negociación entre empresarios, trabajadores y el gobierno. Esa es la situación. Aquí lo único que ha habido es un acuerdo previo entre el ministerio y los empresarios y no ha habido ningún tipo de negociación ni ningún acuerdo previo entre las 3 partes que se deben de sentar a negociar. y evidentemente si esa negociación existe y ese acuerdo se va hacia adelante, nosotros estábamos dispuestos a votar favorablemente. Ahora bien, lo que esto no se puede hacer es vía real decreto, y porque lo digo yo, y estas son las condiciones. Es que las condiciones que ponían también los trabajadores... No, si es cuestión de las condiciones que ponían los trabajadores, y nosotros lo que decimos es que esas condiciones sean pactadas. Los trabajadores se han enrocado, han dicho, esto es lo que quiero, y si no, huelga. No es verdad, Carlos, que es que no se ha llegado a esa negociación, que esa es la situación. De hecho, si yo no estoy equivocado, ayer mismo anunciaron los sindicatos de la Activa que están dispuestos a sentarse a seguir negociando. A seguir o a negociar. Tampoco cojas mis palabras textualmente, a negociar, y que están dispuestos a estas huelgas que tienen convocadas a retrasarlas en el tiempo para poder llegar a un acuerdo. Pero lo dijo el portavoz del Grupo Socialista en la tribuna, nosotros defendemos esta situación en la misma medida que defendemos también a los trabajadores de Ferrovial, de Aena y de otra serie de empresas que pueden estar en la misma situación. Si lo único que planteamos es que exista esa negociación y ese acuerdo. Y a partir de ahí, sin ningún problema, nosotros estamos dispuestos a votarlo favorablemente. Ahora, lo que ya nos preocupa es que precisamente este Real Decreto se saque adelante con la abstención del PDK, la antigua CiU, a cambio, parece ser, aunque por mucho que lo nieguen, de que el Partido Popular ayer se salió de la mesa donde se iba a votar la comparecencia de determinados cargos de CiU en el caso Palau. Eso es lo que ya nos preocupa, y mucho. Juan Ramón. Bueno, hay varias cuestiones aquí. Lo primero, yo creo que hay que fijar bien claro de qué estamos hablando. Estamos hablando de una situación absolutamente anacrónica en la economía de cualquier país occidental. Esta especie de gremio de exclusividad se la crea Girón, el ministro de Franco, en el año 40 y tantos, para acoger de alguna manera a los combatientes que regresaban de la División Azul. Pensemos en lo que estamos hablando, en plena Segunda Guerra Mundial. No tiene ningún sentido que esto se mantenga hoy. Pero no tenía ningún sentido hoy, y no lo tenía en el 2011, cuando lo marcó la Unión Europea ya. Y en el 2014 ya empezaron a sancionar. Y mientras tanto ha habido aquí un gobierno con mayoría absoluta... Que no hizo nada. Pero absolutamente nada. Y ahora pretende echar la culpa a los demás. Ciudadanos, de hecho, el voto en principio en contra fue pues porque lo que ha comentado el representante socialista ahora, ¿no? Lo que ha comentado Camacho, pues es que las cosas sin negociar no nos gustan. Y luego es evidente que hay que pertenecemos a una economía mucho más abierta que no estos nichos, que estamos en Europa, que tenemos que sujetarnos a unas directrices europeas, para bien y para mal, casi siempre para bien. Pero, hombre, hay que hacer todo esto sin romper la vajilla, vamos a decir, que es lo que entendemos que ha cambiado de la otra vez a esta. Sí que ha habido negociaciones, sí que se han sentado. Quizá haya alguna parte un poco intransigente porque se entiende en situación de fuerza. Habrá que estar vigilantes para que esto llegue a buen fin, para hacer la transición sin que haya muertes sociales por el medio, vamos a decir, sin que perjudiquemos a un colectivo... Pues no sé, cuando encontrarse en la calle anoche a la mañana. Es cierto que son unos privilegios que no son asumibles en una sociedad moderna de hoy en día. Decía Carlos. Exactamente, sí que ha habido negociaciones. Lo que pasa es que se cuadran, se cierran en banda y dicen, esto es lo que quiero los empleos hereditarios, quiero unas condiciones realmente excepcionales, y bueno, creo que sería una desigualdad. Sería una desigualdad. Que lo bueno sería, en vez de reducirles a ellos las condiciones y empeorárselas, sería mejorarlas al resto de los trabajadores en España. Por supuesto que sí. E igualarlas y equipararlas a ellos todos los Totalmente trabajadores de España. Acuerdo. Estoy de acuerdo. Que a lo mejor ahora mismo, hoy por hoy, es inviable económicamente, pues también estoy de acuerdo. De momento, lo que está haciéndonos es un daño económico mucho mayor de la magnitud del problema real. Y eso... En fin, yo creo que tendríamos que darle una vuelta a todo, repensarlo, y lo que hablaba antes, tenemos que pensar en el bien común, no se puede permitir. Que luego las actuaciones que haya que hacer desde la administración tienen que procurar no dejar cadáveres por el camino, vamos a decir así, no perjudicar, no ensañarse con ningún colectivo concreto, claro que sí, pero hay que mirar por el bien común. Europa, con este decreto, parece que están algo más contentos en cuanto a sanciones y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, veremos en qué queda todo este asunto. 11.54, 10.54 en Canarias. Yo no sé si quieren apuntar algo más ustedes. Si no, dejamos esto aquí, Diana, porque no nos va a dar tiempo de comentar. Y lo dejamos ahí luego en el aire, esa otra noticia. No se la no la lanzamos al aire. ¿Para qué, verdad? Así que, porque van a empezar a opinar y nos vamos a quedar sin tiempo. Así que no sé si quieren apuntar alguna cosita más. En cuanto a las primarias, José Miguel, ¿cuándo sabemos el resultado? A ver. Pues lo sabremos, yo creo que el domingo a partir de las 10 de la noche. Uh-huh. Sí, ten en cuenta que en las agrupaciones pequeñas se va a votar desde las 10 de la mañana hasta las 2, aunque no se pueden abrir las urnas hasta las 8, porque es donde se van a cerrar, con el momento que se van a cerrar las urnas en las agrupaciones más grandes. También el recuento, aunque sea rápido, pero también la forma de comunicarlo a la sede central en Ferraz no es la misma que en unas elecciones generales con las PDAs y todo esto. Bueno, yo creo que en torno a entre 10 y 11 de la noche ya tendremos el resultado. José Miguel, ¿quién cree? Bueno, ¿qué creo? ¿Quién cree que ganará? Esa es la porra ahora, ¿no? Venga, claro. Mójate. Porra política. Yo creo que todo el mundo sabe. No, ¿quién quieres? Ya, eso no te lo voy a preguntar. Solamente No, yo te digo, yo avalé a Susana Díaz, voy a votar a Susana Díaz y estoy convencido que va a ganar Susana Díaz. Bueno, veremos qué sucede. ¿Y tú, Carlos, qué piensas? Yo creo, fíjate, ¿tú a quién has avalado, Carlos? a un primo mío en un préstamo. Ahí. Sí, ya te iba a cortar, no te iba a poner en esa tesitura, fíjate. Realmente dentro de las tres posturas, o dentro de los tres candidatos, para mí el menos malo es Susana. El menos malo, ¿eh? Espero que sea Susana la que gane, porque si gana Pedro Sánchez, madre mía, ya me preocupa que coincida. Juan Ramón, ¿qué dices tú? No, yo no me atrevo a decir nada. No se atreve. No debo. Señores, haces bien, Juan Ramón. Juan Ramón Carrancio, José Miguel Camacho, Carlos Muñoz, como siempre, un auténtico placer y seguiremos hablando con ustedes, ¿eh? Muy bien. Buen fin de semana. Un abrazo. Otro fuerte. Adiós.